La Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos. Politoxicómanos. Politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos. Politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis. Parejas en crisis. Parejas en crisis. Crisis. Politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! ¡Ey! Por fin es miércoles. Pues venga, media semana y aquí está el Novedades Recadentes. Buenas noches. Y que ya es de noche, es total, total, cuando hacemos el programa, porque esto es un programa en directo aquí en Radio Topo, un dial para ir de propio. 101.8 de la FM zaragozana o en radiotopo.org en el streaming para todo el planeta. Venga, hoy un programa sencillico porque tenemos a Santi Rick todavía medio perdido por él por el mundo rural totalmente secuestrado. Y al siguiente sí que vamos a tener segmento de Sedu Lugar con los compis Ainhoa y Javier de Radio Alegría Libertaria. Pues eso, tu programa en construcción, disléxico pero innecesario. Que pues eso, que hablamos mal, tenemos una adicción de mierda. No se nos entienden los nombres de los grupos y ya sin otro idioma, pues ya totalmente imposible. Pues eso, programa oscuro pero verbenero. Y que tenemos las repeticiones por el momento a las 4 y media de la mañana, los martes y los viernes a las 11 de la mañana. Y que por si no lo habéis notado, pues ha vuelto el regar Radio Topo. Y que tenemos a Tunfitun justo delante de nosotros. Y que detrás, media horita después de nosotros, vamos a seguir teniendo a Distrito Apache con DJ Junk. Y que venga, vamos a empezar ya el programa con el grupo que acabamos la vez pasada, que no es otro que Código Neurótico, y nos vamos directamente con su radio libre de su LP Colores de Guerra. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Escucha aquella voz que me escupe desde lejos. mirar la tierra ni volver a resucitar. Un milagro no lo es, es una radio libre. Libertad de expresión. Hay gente que quiere opinar, pero no en un reality show. Escucha aquella voz que escupe del televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. ¡A la ley! Aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Buenas noches, Zaragoza. Zaragozanos y zaragozanas, hoy es el momento, por fin. Novedades decadentes. Y venga, vámonos con cosas nuevas. Esto es de Nuit, vienen desde Montpellier, Francia, y esto se llama Inferno, su último trabajo que sale este noviembre de 2022. Bleeding. souls are now born together, destined to melt ecstatically in the blessed hellfire for all eternity. Sometimes I feel so lost. Sometimes I feel so lost. Con más, y en este caso nos vamos con un grupo de un nombre totalmente impronunciable para el Comité de Novedades Decadentes, pero que significa, según el internet, las gaviotas vuelan lejos del mar, y vienen de Rusia, de San Petersburgo, y ha salido también en este noviembre de 2022. Nos vamos al otro lado de la trinchera, hasta Ucrania, hasta Zaporizhia, y este single que acaban de sacar este de 9 de noviembre de 2022, y que eso, que en este programa somos de muy no a la guerra. We'll be right back. Queridas amigas, queridos amigos, me declaro bebedor de vino. Me gusta mucho el vino y lo hago hasta el punto de llegar al... Novedades decadentes. ¡Viva el vino! Vamos ya con la sección mini vintage habitual del Novedades Recadentes de hoy. Y hoy nos vamos hasta Los Ángeles, California, con una banda de punk rock como son los Angry Samoans, desde el 1978 que empezaron. Y vamos a poner su disco más famoso, el Back from Samoa de 1982. Y la canción que abrió el disco, claro. Pues eso, Angry Samoans. Aquel que llegó a la alcaldía de Zaragoza diciendo que lo que iba a hacer era preocuparse de la gente, hoy tiene la gente tirada en las paradas del autobús sin preocuparse absolutamente de lo que les ocurre y sin tomar medidas para hacer que por lo menos el servicio de transporte en esta ciudad tenga una mínima dignidad. Y vamos con más, nos vamos al punk y esto es Crying Hand. Seguimos con más punk y seguimos en Estados Unidos con Posse, una banda de Olympia, y que ha publicado este su último trabajo en octubre de 2022. aquí a mitad del Novedades Decadentes, aquí en Radio Topo, el 101.8 de tu FM de Zaragoza. Nos vamos con Game Over, desde París, Francia, que acaban de sacar esto este noviembre también de 2022. Vamos con Bootlickers, porque han editado un LP con todos sus EPs. Pues eso, desde el 87, 2017. Pues eso, todos los EPs desde 2017 en un LP. Y que sale también este noviembre. Your neighbor is the best way to live. Soon and soon, just around the corner. Soon and soon, you get what you give. Share with your friends, it's the best way to live. Soon and soon, just around the corner. Soon and soon, it's the beautiful. Every day of your life, it is so beautiful. Just wait to die. It's perfect. The pain, the way. It's the perfect. It's perfect. It's perfect. Can you see it's worthless? Every day's a gift. Wait till your neighbor is the best way to live. Soon and soon, that's around the corner. Soon and soon, you get what you get. Show us your friends, it's the best way to live. Soon and soon, just around the corner. Soon coming soon. It's beautiful. Every day's a lie. This is so beautiful. Are you just waiting to die? It's perfect. The pain, the way. Y hoy en la medio sección esa que tenemos así por el camino y que aún no acabamos de definir de las reediciones, pues Rudimentary Penny, porque acaban de reeditar lo que sería su segundo álbum Cacophony. Pues eso, Rudimentary Penny. Yeah. Llegó el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Y seguimos aquí en Novedades Decadentes, en el 101.8 de la FM Radio Topo. Un dial para ir de propio, y esto es Clean desde Alemania. Pues eso, Lofi Sin Punk, una edición limitada de 45 casetes que salió este septiembre de 2022. Vamos con más ediciones de esas limitadas de casetes. Esta solo de 30 y estos son Two Weird Ways. We'll be right back. Ich habe keine Flagge, ich will nur bei dir sein. Ich bin der Partisane, ich operiere geheim. Ich habe keine Flagge, ich will nur bei dir sein. Oh! Y nos vamos hasta Belfast. Y esto es Hidden Hands con Holly and Heart, que salió este junio de 2022. Charco, Brooklyn, Nueva York, con la demo de Late of Heaven de febrero de este año. Let's go! cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Venga, seguimos en Estados Unidos y nos vamos hasta Austin, Texas, un poquito más al sur de Brooklyn. Y de este octubre de 2022, el nuevo disco de Palladian, Feral Bird. Aquí, en Radio Topo, en Novedades Decadentes. Al Líbano con Etienne y Salwa Yaradat, que es una cantante tradicional palestina que se ha juntado con un señor que hace electrónica ahí en el Líbano y han sacado unas cuantas cancioncitas. We'll be right back. Y vamos acabando el programa de hoy ya. Y para acabar, pues nos vamos a ir con un poquito de post-cubo hasta Brasil, Distrito Federal. Y esto es Rasa con su LP Delirio Altar y el tema Boa Suerte que ha salido este mes. Despedimos ya el Novedades Decadentes de hoy aquí en Radio Topo en el 101.8 o si nos escucháis por streaming en radiotopo.org. Que nos despedimos con Belgrado, que como le he visto a algún colega, pues tuvieron su momento, como todos, como todas, como todes. Pues eso, un besico y nos escuchamos aquí el miércoles que viene en Radio Topo. Esto ha sido Novedades Decadentes de hoy. Venga, un beso.